seihmesuurinole töisen taivahan täysi kuun avaruuden puet loiston hopean. Saat nähdä vain sä rakkauden, sen hetket riemukkaat. Mut kiertä kyllä tietäsi, niin yksin sinä saat täysi kuu. Kun hänet... Hola, ¿qué tal? Esta vez arrancamos con un buen tango finlandés. Porque si ustedes no lo saben, el tango se creó en Finlandia, es originario de allá. No, no es cierto, ya por eso ya me hubieran crucificado 5 veces allá en Argentina. De hecho, un tiempo viví en Barcelona con un compa argentino y él se indignaba cuando escuchaba sobre tango finlandés, pero no sé bien por qué, pero en Finlandia también tuvo su fama, o tiene su fama el tango. Pero bueno, no, yo reivindico y digo que el tango viene de Argentina. Pero bueno, para no hacerla muy larga, yo soy Chiwi, de acá desde Berlín. Estamos en el episodio número 15 de Lazos Punks, que en esta ocasión un compa nuevo que se suma al proyecto, Josué alias Bambi, nos va a contar un poco sobre Finlandia. Él está radicando allá. Y también nos acompañan el Yaque y Chiquis. De momento, a lo mejor al rato que hay alguien más. Si quieren decir algo y luego le cedemos la palabra al Bambi, ¿no? ¿Qué tal, banda? Buenas tardes. Una vez más estamos otra vez reunidos por medio de este programa. Y pues nada, saludarlos y darles la bienvenida. Y gracias por el espacio y por tu tiempo, amigo Josué. Desde Acapulco, Guerrero, saludos hasta las tierras nórdicas de Finlandia. Hola, yo soy Jaque, aquí empezando con los fríos nórdicos, a menos 2 grados, bajo cero, pero todo tranquilo dentro de casa. Y bueno, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Josué, Bambi. Igual nada más quería, decimos Bambi. Bueno, gracias. Hola, gracias por la invitación primero. Saludos a todos y pues, no, feliz de estar aquí. Compartir un rato con ustedes y pues a darle. Pues si nos quieres contar un poquito de hace cuánto que estás en Finlandia y algunas breves impresiones de ser mexicano y vivir en Finlandia. Y tal vez luego nos metemos ya más en profundidad sobre punk y anarquismo, antifascismo, etcétera. Sí, claro. Pues, ¿cómo terminé aquí? Terminé por amor, como dicen. Yo conocí una chica, una compañera con la que estuve en México 6 años. Después de allí, ella se regresó, me vine con ella y terminé aquí. La historia, casi la historia de casi todo migrante aquí en Finlandia. Y pues ya nuestra relación terminó con esa compañera, seguimos siendo buenos amigos. Y terminé trabajando, estudiando y ya no me regresé al defectuoso. Ya me quedé aquí. Más o menos es como la historia que, en resumen, ¿no? De estos casi 9 años que ya estoy viviendo, que llevo viviendo aquí. Pero yo más que los detalles personales, me refería como a algún choque cultural de como mexicano llegando a Finlandia o, pues no sé, luego es difícil imaginar, ¿no? Siento que los mexicanos por lo general no salimos mucho de México. Y ya cuando sales, pues te das cuenta de varias cosas que son muy diferentes, ¿no? Sí, ya estando aquí, sí hay muchos choques culturales, bastantes. Primero por el idioma. El idioma no es un idioma germánico o sajón Es bien diferente y bastante difícil. Segundo, la cultura tampoco es nórdica. Entonces, también es diferente el choque cultural. Y eso quiere decir la comida, el clima, el comunicarte con la gente. También un cambio muy, muy, muy fuerte es que no hay muchos migrantes en comparación del vecino Suecia. Entonces sí ha sido interesante, ha sido interesante. Un ejemplo, comida. Pues nosotros somos de maíz y de comer como 3 veces al día, 4 y bastante. Aquí se come una vez fuerte y es como a las 11 de la mañana. Y después es cosas muy ligeras en el día. Y es como, ah, pero necesito comer más, ¿no? Otro es el clima, oscurece mucho, muy, muy temprano en invierno. Y en verano, literalmente no hay noche. Entonces, ese tipo de choques culturales es bueno, y del clima, sí, son bastante fuertes. Y no nada más para mexicanos, sino casi para todos los que llegan, hasta alemanes, ingleses, se quejan de lo mismo, de lo mismo. No, pues qué cosas. ¿Ustedes, compas, no tienen alguna pregunta? Si no, tal vez nos podemos ir con una canción y pues luego ya entrar más en profundidad con otros temas, ¿no? Pues nada más un Órale. poco, yo podría nada más un poco así como una curiosidad, así como los mitos hacia los finlandeses y o cosas que a veces uno piensa. La cuestión así como de la comida y esto. Yo cuando he estado en Finlandia, yo lo que he notado mucho es que viven mucho de avena. Comen mucha avena. Para los desayunos, gracias hasta los más destruidos alcohólicos, lo primero que tomaban en la mañana era su plato de avena. Era así bien impresionante porque nosotros estamos crudos y lo primero que hacemos es ir a buscarse algo bien grasoso, ¿no? Y ahí es totalmente lo contrario. ¿Siempre es así o no solamente he tenido esa impresión yo? Pues antes de avena es café y después la avena. Aquí tienen la cultura del café bien fuerte, así como nosotros del maíz o los ingleses del té. O no sé, en Alemania la salchicha o no sé. Aquí es el café, lo primero es el café. Ya después sí, avena y trigo. Sí, es lo que se comen mucho, mucho, mucho. Las lentejas también comen bastante, pero muchos las odian porque es comida de que les daban de niños. Y eso es de cómetelo, pero te lo comes. Si no hay chancla. Entonces muchos odian las lentejas, pero sí son como lo principal, avena, lenteja y lo que es el café y el trigo. Y sí, tienes toda razón, la avena. Pero una de las cosas es que la avena la comen salada, no la comen dulce. Entonces, para mí fue bien extraño, así como, échale, échale azúcar. Dice, no, es con sal. Con sal. Bueno. Órale, yo tengo otra duda también, igual es una curiosidad que tengo y el otro día platicando con Chiwi, me comentaba que allá en Berlín, por ejemplo, hay grupos de mexicanos que se reúnen y como que celebran el Día de la Independencia y así. Allá en Finlandia, ¿qué tal? ¿Qué dice la banda mexicana? ¿Hay mucho latino? ¿O qué onda? Sí, latinos, sí, digo, si lo comparamos con Suecia, Alemania, pues hay muy poquito latino aquí. Habemos muy, muy pocos. Pero sí, sí, sí hay. Mexicanos, hay bastantes. También se celebra en la embajada, se celebra la independencia, Día de Muertos y algunas fiestas. O grupos de mexicanos en bares o en casas, dependiendo de los grupitos que haya, ¿no? Porque también entre mexicanos, a veces unos no se hablan, otros sí se hablan. Y ya cuando son fiestas, pues ya todos se reúnen y festejan cada quien se va con su diferente grupo. Pero sí, también hay grupos. Y también por las ciudades, la comunidad de mexicanos en ciudades pequeñas es más fuerte, digamos, que aquí en Helsinki. Ok, gracias. Va, pues chido. Nos vamos con una de las primeras canciones que dijiste. Comentabas una... No, nuevamente quedó claro si es la misma de Las Barricadas, de los anarquistas españoles, pero en versión finesa, o qué canción es. Sí, es la originalmente era rusa, cuando los soviets de base cantaban esta canción, cuando fue la guerra civil en Finlandia, los rojos contra los blancos era como la casa terrateniente, algunos campesinos y ricos y algunos extranjeros, eran las guardias blancas, contra los rojos, que eran los obreros, algunos comunistas, anarquistas y pequeños propietarios. Y esa canción era de la parte de los rojos, y la cantaban en ese tiempo con la guerra civil. Después perdieron la guerra civil, el bando rojo, pero pues sigue siendo como una canción emblemática para los trabajadores. Y casi cuando ya están todos pedos, y estás en un lugar trabajador, en un bar o en una ciudad, o en una casa ahí, y ponen, entonces ya sabes que si es trabajador o es de izquierda, ¿no? Entonces es la misma que en la Guerra Civil Española. Cambiaron la letra, obviamente, pero es la que nosotros conocemos como A las Barricadas. ¿Y cómo se llama en finés? Es el mismo que en ruso. Espérame, es que ahora sí no le doy al ruso, ¿eh? ¿Qué, pues, qué pasó? Aquí mínimo 5 idiomas. Deja. Ahí, pues. No, bueno, sí es complicado. No, dale. Ahí ponemos el nombre en la descripción y ahí que cada quien se arregle. Pero bueno, pues ya nos vamos con esta versión de Las Barricadas. Chido. Kansa selkäämme soittaa, vastassa valkoinen armeija on. Pakko on taistella, kuolla tai voittaa, ratkaisu eessä on tuntematon. Mutta me nostamme purppuraa vaatteen, taistoni työläiset kutsua voi. Rohkeina puolesta veljeys aatteen, käymme ja kaikille laulumme soi. Aatteemme ainoan kalliin ja oikean, puolesta raatajat eespäin mars. Aatteemme ainoan kalliin ja oikean, puolesta raatajat eespäin mars. Valtikat kruunut me pirstoiksi lyömme, orjuuden kaaveet katkomme me. Kauhea joskin on puhdistustyömme, ihmisten onnen on ehtona se. Siksipä säälittä taistelun tielle, voitto on työväen, tiedämme sen. Porvarit, keisarit, helvetti heille, olkoon nyt töissänsä armollinen. Aatteemme ainoan kalliin ja oikean, puolesta raatajat eespäin mars. Aatteemme ainoan kalliin ja oikean, puolesta raatajat eespäin mars. Regresamos con este episodio número 15 de Lazos Punks, esta vez hablando sobre el nórdico país de Finlandia. Yo quiero comentar brevemente mi experiencia por allá. Mi primera vez fue cuando estaba aquí en el año 2013 de paseo por Alemania y hablé con el Jake y me dice, pues jálate acá al Puntala Rock. Y bueno, ya no, creo que ya hemos hablado sobre esto en otros programas. En el colectivo en el que estábamos, Jake y yo en la JAR, soñábamos con el Puntala Rock. teníamos nuestros VHS que conseguimos por ahí, los veíamos y los veíamos. Entonces, pues, como estar aquí en Europa y tener el chance de ir al Puntal a Rock, pues no lo desperdicié para nada. Entonces me lancé ahí como pude, que de hecho yo tenía un poco de miedo de llegar al aeropuerto de Helsinki, y el Puntal a Rock es en una ciudad pequeña llamada Lempala, cerca de Tampere, un poquito al norte de Helsinki, como 2 horas. Yo dije, chale, voy a llegar ahí al aeropuerto de Helsinki y a ver si no hay que atravesar media ciudad como en el DF para agarrar un camión que me lleve a Tampere o a Lempala. Y no, saliendo del aeropuerto veo ahí a mano derecha y ahí había un camión hacia Tampere. Y pues él ya me dijo que me llevaba allá y que ahí agarrara el camión para Lempala, así que fue relativamente fácil. Un poco tardado porque el autobús tardó un chingo, daba muchas, hizo muchas paradas, pero pues llegué al Puntal a Rock a buena hora, siento todavía. Me sorprendió ya ver un festival así entre los árboles, en el bosquecito. Y pues encontrar varias gente conocida, estaba tocando una banda de Barcelona que yo también conocía algunos de ellos, ya, pues me encontré al Yaque y él a sus compas con los que iba. Y pues sí, me pareció muy muy interesante. Memorables de esa vez, bandas, creo que tocó Agrotóxico de Brasil, que yo ni los conocía, pero aprendieron mucho cuando tocaron. También tocaron algunos covers clásicos del punk brasileño. Y creo que también tocó a Neus, la nueva banda de Yaque, ex Ratus, que pues, no me gusta mucho la banda, pero ver a Yaque fue muy bueno. Y cerró el festival de Mob de Inglaterra, lo cual también fue muy interesante de verlos porque pues, no tenía mucho tiempo que no tocaban, pero sentí, bueno, que era muy diferente, como su clásico es esa de No Doves Fly Here, que es muy, muy relax, como para estar ahí en tu casa, y como que la tocaron en vivo y trataron de hacerla más rápido y sonaba medio raro, pero bueno, pues estuvo bien como sea. Y después de esa vez, ya que me mudé para acá, para Europa, he ido 2 o 3 veces más, y pues es una experiencia muy, muy interesante y se está con mucha armonía. Cosas que me sorprenden es como, o sea, en todos lados los punks en un festival empinamos el codo bien, pero ahí en Finlandia siento que me sorprende que hay, la Cruz Roja está pasando todo el tiempo por ahí, revisando a los que están tirados, de que no le esté dando una congestión alcohólica. De hecho, he visto que se llevan algunos que porque tienen un riesgo de una congestión alcohólica, se van, les lavan el estómago y regresan bien felices a seguir chupando, lo cual se me hace bien sorprendente. Se toman una botella de vodka, les tienen que lavar el estómago para que no se vayan a poner mal y regresan a seguir chupando. Y también, bueno, ya eso sería un tema más profundo, pero desde México, cuando veíamos todas estas bandas, las clásicas, pues Ratus, Caos, Tampere, SS, Tervet Cade, Appendix, etcétera, creo que nunca nos fijamos mucho si eran bandas muy políticas o no. Pero ya, bueno, leyendo algunas entrevistas con otras bandas, decían que al menos los punks de los 80s, y bueno, eso creo que en varios países del mundo, no eran bandas muy políticas. Ya cuando ves las letras de algunas de esas bandas, pues dices, pues qué onda. Y algo que me sorprendió mucho, mucho, mucho, mucho en el primer Puntal a Rock que fui, es que vi que un chavo con uniforme militar, yo no sé bien si él era del ejército o si estaba haciendo su servicio militar, que me parece que es obligatorio en Finlandia, pero estaba ahí tomando con los punks, con su ejército militar, y pensé que eso en México sería totalmente imposible, tener a alguien con uniforme militar ahí, y siento que hasta aquí en Alemania, en Berlín, en un festival punk nunca vas a ver a nadie con un uniforme militar, de hecho se expulsaría a alguien así. Fueron cosas raras. Después podría clavar mucho más en la textura, pero pues no me quiero alargar. Hola, ¿qué onda? Sí, yo también recuerdo de mis primeras experiencias en Finlandia, como era mis expectativas sobre cómo sería Finlandia y cómo fue al final, cuando ya realmente estaba ahí. Pues yo, bueno, otra vez parezco un disco rayado, ¿no? Pero tiene un poco de que ver con el contexto. Cuando llegué a Suecia, pues vi mucho la diferencia entre punks suecos y punks mexicanos, o al menos los punks mexicanos con los que yo estaba acostumbrado a convivir, era totalmente diferente, ¿no? Y aquí en Suecia se sentía así como eso de solidaridad y tener un interés político, cultural, no existía mucho, ¿no? Más era la música y un poco jerarquía de los que tocaban en las bandas o que tenían más tiempo en las tocadas, se puede decir, eran los que eran la gente cool, ¿no? Y ellos tenían una jerarquía más alta. Entonces eso me chocó mucho porque no era lo que yo pensaba. Pero yo tenía medio año aquí en Suecia cuando fui a Finlandia. Me di cuenta que también hacían el Puntala y dije, no, tengo que ir, ¿no? Eso fue en el 2006. Entonces me decidí, al final conseguimos un carro prestado y fue toda una aventura con ese carro descomponiéndose por todos lados, ya lo conté una vez, ¿no? Ya. Ahí tuve mi primer acercamiento con los punks finlandeses cuando llegamos al lugar donde era una fiesta, una tocada antes del festival, un día antes, en Tampere, en un barrio donde hay un bar que se llama Vastavirta, que es un bar de los punks, de ahí de Tampere, y que al parecer muchos de los punks de Tampere viven a los alrededores de este bar, ¿no? Es el barrio donde muchos de los punks viven. Y Tampere es así. Para las medidas de México es un pueblito, ¿no? Es una ciudad bien pequeña, entonces ese barrio al parecer era medio las orillas, pero realmente se puede llegar caminando al centro. Pero ahí conocí y sentí que era un poco, los punks finlandeses eran más parecidos a los punks mexicanos que los suecos, ¿no? Eran un poco más solidarios, interesados en quién eres tú, dónde vienes y ya chido que le cayeron aquí al barrio y se interesaron por ayudarnos, nos ayudaron con el carro, nos dieron un lugar donde dormir, aunque realmente no nos estábamos porque nuestra intención era emborracharnos ahí y estar en la fiesta toda la noche y hasta que se acabara, pero aún así nos llevaron a un lugar a dormir hasta que el cotorreo se acabó. Al siguiente día nos ayudaron a conseguir las piezas para el carro. Entonces sentí mucho así, muy, muy, muy, desde ahí yo ya sentía cariño sin conocer a los punks finlandeses, como Chigui lo contó, ¿no? Siempre veíamos los DVDs y era como un sueño para nosotros ir algún día en Finlandia y cuando yo estaba ahí por primera vez sentí que pues ese sueño tuvo un poco de. Se realizó realmente, ¿no? Era como conocer punks de otro lugar que estaban un poco más cercanos a los punks mexicanos, después de tener un poco la decepción de los punks suecos. Estando ahí, ver cómo hacen un festival que hacían desde los 80s. Al parecer tuvieron unos años de pausa, pero los han seguido haciendo continuamente durante, no sé, de 30 años, tal vez 20 años lo han hecho. En un campamento fue ahí en el bosque, al lado de un lago bien bonito, y viendo bandas finlandeses, conociendo borrachines finlandeses ahí, todo muy divertido. Y ahí me di cuenta, como con lo que decía hace poco, ¿no? Que todos comían avena. Pasamos por una gasolinería así en la mañana y lo que había así como para desayunar aquí en México, pues ya saben lo que hay, ¿no? Hay tamales o no sé cualquier cosa grasosa para el desayuno. Ahí no, no, ahí era así como avena. Y veías y todos los camioneros y toda la gente que se paraba en los carros en la mañana, todos iban y compraban avena, se sentaban a comer avena. A mí me sorprendió bastante ver cómo la cultura de la comida era bien diferente, ¿no? Y también ahí me di cuenta mucho, así como, como los, en el desayuno del festival, que iba, hay un, pues una cabaña donde hacen la cocina y ahí vas y el desayuno siempre hay avena. Me sorprendió tanto, así como pensar, ah, hubiera sido un desayuno en México, ¿qué hubiéramos hecho? Un montón de chilaquiles, o unas quesadillas, o algo más masivo, se podría decir, o más pegador, ¿no? Más contra la cruda, pero no, ahí todos sentados comiendo su avena, unos temblando ahí de crudos, pero comiendo su avena, así como bien sanos, ¿no? Me sorprendió mucho eso y bueno, esas fueron unas de mis impresiones, mis primeras impresiones del punk finlandés. Ahí conocí gente que después la he visto por otros lados y nos saludamos bueno, nos podemos a platicar, algunos hasta hablan español y tengo un amigo ahí en Finlandia que es bien chistoso, es así como de los... Es un punk finlandés ahí de los 80s todavía. Se llama Yusa y tiene tatuados en sus dedos Yusa. Y dice, ah, ahí en su cotorreo contando de que si le tapas la J dice USA, como Estados Unidos. Es bien divertido. Él cuenta que tiene fotos de mí del 2006 cuando yo estaba jugando, cuando era joven. Y cada año, cada vez que he ido ahí, siempre llega y me saluda y está ahí sentado conmigo y estamos ahí cotorreando. Ahí con mi inglés cerizo, pero sí, al parecer sí nos cotorreamos chido, es muy divertido. Cada vez ir ahí para mí es muy, muy bonito, muy, realmente muy, muy, muy agradable ver a mucha gente punk finlandés desde ahí y a otros, y conocer a nuevos también. Siempre ha sido bastante divertido. El último festival que fui ya éramos como 10 mexicanos ahí y era más divertido aún, ¿no? Diciendo nuestras incoherencias ahí entre nosotros ya borrachos y entre otra gente, ¿no? Y bueno, pues eso sí, un poco mi visión de cómo yo conocí el punk finlandés y me quiero despedir, o bueno, quiero terminar este bloque con una canción de una banda clasiquísima finlandés, que realmente la canción, la letra de la canción no es muy correcta, pero cada punk mexicano, seguramente cada punk latinoamericano la conoce, y son de los legendarísimos Terver Cadet, y esa canción es Pisa ya Pasca. Pues regresamos. Yo le estaba aclarando al Jaque que no sé en qué época vive, que ya no sé si los punks de estas épocas siguen escuchando tanto a Terver Cadet como antes, que ahora escuchan más a Tragedy o a Goldberg que he ido, no sé qué escuchan, pero bueno, ya, eso tampoco es tan importante. Pues ahora pasaríamos a que el compa Josué Bambi nos platique ya. Él viviendo ahí por ya varios años en Finlandia, ¿cómo la ve? Y después, pues a ver si salen algunas preguntas. Sí, gracias, pues. Les conté más o menos también mi experiencia al principio, ¿no? Cuando llegué, la bandita punk era más banda narcopunk. Muchos eran de Helsinki y muchos de Tampere, de la ciudad que habló el Chiwi. Entonces estaban más politizados, había como mencionaron que sí, es muchas de las cosas que han visto son de verdad, sí, sí es cierto. Después, poco a poco, en algunos festivales, más en los grandes, ya empecé más con la bandita, así con la raza punk, así toda la banda punk, y sí, ya me vi la diferencia, que es, sí, muy grande. Así como contaste, Chiwi, de que púntala, de repente, si te encuentras con la gente que dices, tú estás aquí, que son más de, hasta más nazis punks, y nada, están ahí porque les gusta el punk, ¿no? Y muchas bandas que también dices, ¿qué demonio está cantando? Entonces sí te encuentras mucho en festivales grandes. Hay pequeños festivales que también organizan los punks organizados. Y está muy chido, deberían de conocerlo como Katun Punk aquí en Helsinki. Toman una calle, es como una especie de manifestación, recorren unas calles y dicen, no, esta calle me gusta. Entonces se cierra la calle y se meten a tocar bandas. Entonces se politiza, vienen otros grupos a solitarios a tocar. Y grupos que están apoyando como Royaba o presos políticos y zapatistas, información de diferentes partes del mundo. Y tú ves esa diferencia con otros festivales, entre comillas, punk rock. Y sí, te encuentras, sí, ¿no?, de esos Nazi punks. Y bueno, lo que me comentaron de Púntala, es la primera vez que estuve en Púntala. No, fue, de verdad, ni me acuerdo qué pasó en la noche y al siguiente día. La banda aquí sí bebe para morir. Y también es porque tenemos mucho tiempo de invierno, y cuando es verano es muy bonito aquí, bastante bonito. Entonces vives la vida rápido, se bebe mucho, de verdad, luego ves oficinistas, gente en la calle borracha saliendo de trabajos, y es algo, al principio es un choque, así como que guárale, ¿qué pasó? ¿No hay policía? No, mientras no haya una pelea puedes beber en la calle y caminar borracho. Y en los festivales, obviamente, pues es para reventar todo, todo, todo, todo. Y Púntala, pues es para eso. Y sí, es loco, es cuando se tenga la oportunidad, es otro mundo ahí, Púntala. También de la experiencia que dices de alguien vestido de militar. Sí hay, como aquí es obligatorio el servicio militar, tendrías que estar muy politizado para decir no al servicio, o hacer el servicio que es obligatorio y te juntas con tus amigos, pero tus ideas siguen no siendo, digamos, como del lado militar, ¿no? Como en México, que sí es muy marcado. Esto viene más por la historia de Finlandia. Cuando los rojos perdieron la guerra civil, los blancos hicieron casi casi un exterminio. No quiero decir exterminio total, pero sí hubo campos de concentración. Y hubo, digamos, no una dictadura, pero sí hubo un régimen muy duro hacia todo lo que era rojo en ese tiempo, o de izquierda. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue la invasión rusa, hubo como un pacto entre, no digamos la gente de izquierda o derecha, sino entre la población en general, de detener, digamos, al invasor. Y desde ahí se empezó a flexibilizar, digamos, y cambiar al sistema de bienestar. Y la gente puede estar viviendo en un barrio rico y va a una escuela, digamos, de pública. Y tú vives cerca de ese barrio rico y vas a la misma escuela pública y te vuelves amigos de gente que son, digamos, riquillos. Que en México no pasa, ¿no? No nos juntamos con esa gente. Es más, nos vemos y a la vuelta. Y aquí no, aquí te puedes hacer amigos y puedes ir a las fiestas entre ellos y llega a haber amistad y respeto. Entonces pueden ir a festival, digamos, apúntala, o vas a otros festivales y hay como un respeto entre camaradas. Cuando ya es cuestiones ya de racismo, fascismo, entonces sí ya hay una división muy, muy fuerte. Que también en Puntala me ha tocado una vez un punk británico. Yo después del baño y él se me queda viendo y me hace el saludo facho, levantando el brazo derecho. Yo traía una cruda que me estaba cagando y me sacó. Dije, oye, ¿no que Puntala es un lugar, digamos, libre de racismo, fascismo? Y es seguro. Y me di cuenta que no, que mucha gente va al festival, aunque el festival lo organizan así, hay mucha gente que va y pues no respeta eso. Y poco a poco la gente dentro del movimiento punk los empieza a desplazar. Decir, no, bueno, pues tienes que cambiar, no puedes estar aquí. Y también con las bandas. De hecho, ahorita hubo un problema hace 3-4 meses, último 3 meses. Donde una chica denunció a un vocalista de una banda punk de acoso sexual. Entonces se hizo una difusión entre las chicas de qué es lo que habían padecido con varios integrantes del movimiento punk, ya sea dentro de bandas o en festivales, ¿no? Como Puntala u otros festivales. Y sí, fue grande. Y muchas bandas se dieron cuenta que algún integrante estaba en la denuncia, se hablaron con ellos y lo sacaron de las bandas. Otras bandas ya dijeron que no, ya no se toca. Y entonces sí fue algo muy grande, fue algo muy, muy padre, porque las chicas sí dijeron, basta, ¿no?, de acoso por el alcohol. Pero te das cuenta que también dentro del movimiento, sí, hay que cambiar muchas, muchas cosas. Y son cosas que se notan ya cuando estás adentro, ¿no? Y es muy interesante. Y la cultura, beber mucho. Oye, ¿podrías decir un poco más de esto? ¿Como qué bandas salieron involucradas o qué? No tengo si quieren, al siguiente programa, les digo qué bandas. Es una listita ahí de banditas. Digo, no la tengo aquí preparada, pero sí hay algunos integrantes de bandas. Sí, les prometo que el siguiente les paso la lista. No completa. Sí, porque si sigue en internet, pero sí todo lo que pueda averiguar les digo. O si no, también pues nos tardamos una semana o dos en editar el programa y si nos pasas algún link algo que podamos poner en la página, pues ya con eso. Sí, me parece bien. Sí, sí, sí. Por supuesto. Pues no sé si ya habías terminado con tu participación o si... No, hay más que nada de muchas de las cosas que dijeron. También yo comparto. Yo cuando al principio, cuando llegué aquí... Fue también de las cosas que me dio un shock. Dice, órale, el beber mucho, de que a veces no es tan solidario. Sí, en otros lados, sí. Algo que para terminar, esta ciudad de Tampere, como tiene una historia muy, muy de trabajadores, la ciudad, la construyeron casi la mayor mente los trabajadores, creando barrios obreros, los barrios de pintores. Entonces todos los pintores hacían su escuela y era muy muy fuerte, aunque había un terrateniente muy muy rico que mantenía la fábrica donde estaban todos los trabajadores, pero la ciudad en general tiene historia muy muy muy fuerte de izquierda en ese tiempo rojo. Por eso la cultura en Tampe, con los punks, hasta con los hippies, hasta con la gente de metal o normal, digamos, en ese sentido, es más abierta, es más flexible. Es diferente, ¿no? Con lo que decía Felipe. Felipe alias el Jacqueline, el Jaque. El Jaque. ¿Qué pasó conmigo? Nada, que nunca te decimos Felipe aquí, que ahorita te llamó, te nombró como Felipe. ¿Felipe con tenis? Pues va, Chiquis, ¿tienes alguna pregunta? Sí. Pues bueno, como les decía, fuera del aire, pues que yo todavía no conozco estos países, ¿no? Y sí me surgen algunas preguntas respecto a la participación que acaba de compartirnos el compa Bambi. Y me llama la atención esa parte, ¿no? La parte del fascismo, el racismo, pues digo, supongo que todavía se predomina porque se han escuchado varias noticias y varias información respecto a estos grupos que todavía siguen activos. Allá la banda Punky, Bambi, ¿se organiza? ¿Sí se gesta un movimiento antifascista? ¿Sí la banda está politizada por ese lado? ¿Hay grupos anarquistas que realmente están en contra de estos movimientos del fascismo? Y otra cosa, también me llama la atención el encuentro que tuviste con un nazi inglés. ¿Solamente quedó ahí o igual hubo una discusión de por medio o no sé si la banda Punky que estaba ahí presente permite ese tipo de acciones por parte de las personas que estaban ahí en un festival punk, ¿no? Supongo que la mayoría de la banda se reivindica como antifascista. Sí, en eso sí hay grupos bien organizados, antifascistas, con conexiones con los rusos, en Estonia, en Suecia, dos que tres en Alemania, pero sí hay movimientos antifascista, anarcofeminista, anarcopunks, sí hay grupos organizados en diferentes lugares. Pero también como Finlandia son más o menos 5 millones, 500 mil personas, en un territorio más o menos como 2/3 partes de México, y toda la población se centra más en el sur. Algunos pueblos muy alejados o no tienen tanta concentración, digamos, de grupos anarquistas, antifascistas, antirracistas, pero de qué hay, los hay. Sí, hay mucha bandita punk que nada más va por la música a beber y como decimos, ¿no? El desmadre. Pero sí hay mucha otra que sí están organizados en el Basta Abierta, donde dijo el Chiquis Felipe. Es uno de los lugares que ellos organizan y se concentran toquines. Tienen sus fanzines, mucho fanzine. Tiene una cultura muy, muy grande el punk politizado, en especial en Tampere, ¿no? Con respecto al fascismo, al nazismo, sí hay muy fuerte. Digo, Felipe lo ha de saber, porque la parte más fuerte viene, la influencia más fuerte viene de Suecia. Y hay un partido aquí que es los verdaderos finlandeses. Sin llamar, y ellos sienten claramente nazis. Su líder, su vocero, entró como vestido al parlamento finlandés como nazi, con su traje así de los antiguos nazis. Y ellos estuvieron en el poder hace 3 años, 2 años. 2 años ellos estuvieron gobernando con el centro derecha o centro liberal. Y aquí era muy, muy, bastante duro. El racismo es, en ese tiempo era más directo. Ahorita el racismo es más institucionalizado y algunas fechas es cuando ya nacen los, nacen el facho que tienen dentro y se expresan abiertamente. Como el Día de la Independencia, que es pronto, es el 6 de diciembre. Ahí sí, de repente nace su facho interno y sí ves banderas nazis, marchas nazis, con antorchas, marchan generalmente. Muchos grupos neonazis en de toda Finlandia vienen a Helsinki a marchar. Y está la contraparte antifascista. Ay, perdón. ¿Sobre qué pasó con lo de inglés? No, pues yo nada más, como que si no me puedo mover, nada, le aventé una piedra. Y el tío pues se fue. De hecho, no estaba muy cerca, si te recuerda el Chivo y el Felipe, cuando vas a la salida, pueden entrar como 2 carros a la vez, si de ancho es. Entonces yo estaba saliendo del baño y él estaba subiendo. Entonces le aventé la piedra y ya. Ya después alguien se acercó y me dijo que lo disculpara, que era un tipo que no, que estaba borracho, que no era nazi y bla, bla, bla. Ya después él quiso disculparse conmigo, pero pues obviamente no, ya. No hubo palabras y ya no terminó en otra cosa. Sus amigos se lo llevaron del festival. Oh, va, gracias. Gracias, Bambi, gracias. Yo quería mencionar, bueno, eso como dices que en el Puntal hay nazi punks, yo no estoy muy de acuerdo con eso. Siento que o eres nazi o eres punk, pero la combinación de las dos no van. El punk busca la libertad, lucha por la libertad, y el nazi la niega. Entonces me hacen un poco como agua o aceite. Y aparte de eso, pues siempre es complicado, o sea, al hacer un festival de esa magnitud, que siento que en su mejor momento, o sea, en el momento que llega más gente, son los sábados por la tarde, y hay casi 2,000 personas. Nosotros también en la Ciudad de México organizamos conciertos de esa magnitud y siempre es difícil controlar quién entra y quién no entra, y siempre se te mete algún imbécil, ¿no? O hasta aquí lo veo en Berlín, que hay un ambiente mucho más político en varios espacios. Es difícil que no se te meta algún idiota y que esté haciendo tonterías ahí dentro, ¿no? Entonces, pues yo siento el Puntal ha sido un sentido más, sí, de libertad, de respeto, de antifascismo, antisexismo, etcétera. Pero pues siempre es complicado controlar todo, ¿no? Y hasta conocido a algunos de los organizadores, como es la banda Juggling Jugulars, que al rato quiero poner una canción de ellos. Y yo que los conozco a ellos, son gente bastante politizada. Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que, bueno, Puntala se creó con ambiente antifascista, antirracista, antisexismo. Y no estoy de acuerdo. Y como es enorme el festival, es enorme. Es el más grande festival punk de, creo que de Europa. Entonces, controlar gente, digo, no es. Vas contra la libertad, ¿no? Como lo has dicho, del festival. Y bueno, más que nada, ya queda entre nosotros, ¿no? El respetarnos y eliminar toda esa basura, ¿no? Que llega ahí de vez en cuando. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Y además refería más que nada al nazi punk como la canción, ¿no? Que dice, no en el aspecto de que el punk también es como los nazis, ¿no? Digo, es como el movimiento skinhead, ¿no? Que dicen skinhead y piensan, ah, es un facho. Y al final, pues no, es, no da nada que ver. Pero me refería más que nada al de que se viste como punk. No lo es, pero al final es un facha en el fondo, ¿no? que ni debería de traer ni vestirse, ¿no? Como o estar con la bandita punk. A eso me refería más, como en el sentido, para decirlo más fácil. Va, pues, ya que tú querías comentar algo más o ya nos vamos con una cancioncita. Pues algo rápido, algo rapidito. Me perdí una parte de la participación del Bambi porque tuve algo aquí en la casa que hacer. Pero oí un poco y hablando así como de eso de nazis y la parte roja y blanca de Finlandia. Han tenido una historia así muy, muy blanco y negro ahí. Cuando era la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, estaban invadidos por los rusos. Y le dieron chance a los nazis para pasar para liberarse de los rusos, ¿no? Entonces, era así como o uno u otro, de un extremo a otro. Unos igual estaban contentos con los rusos, otros no, porque eran, pues igual, ¿no? Como Caos tiene una canción que se llama Nazis y Comunistas, me imagino que tiene que ver con eso, ¿no? De que no era ninguna diferencia entre los dos, solamente tenían otra forma diferente de expresar sus ideas, pero realmente eran el mismo tipo de asesinos y el mismo tipo de conquistadores. Imagino que tienen una historia muy complicada y de ahí viene también mucho la cuestión de que unos se van de un bando de otro, pero claro, no son todos, sino simplemente son los sectores que se notan más, ¿no? Que son los que realmente están bien convencidos por una cosa y trabajan y hacen todo para notarse, ¿no? Y eso es lo que puede pasar, que se sientan muchos nazis, como aquí, por ejemplo, en Suecia, en la parte sur de Suecia es muy, muy... De ahí vienen casi todos los que están en la política del partido, pues, de ultraderecha, que se llama los demócratas suecos. Y la mayoría vienen del sur de Suecia, de ahí donde son los... No son campesinos, más bien es así como granjeros ricos, ¿no? Gente que tiene mucho dinero, que tiene muchas tierras y que tiene una producción grande y que tienen, o sea, son ricos, ¿no? Es así como un poco, se me hace un poco parecido como a lo que era el sur de Estados Unidos, ¿no? Cuando era así como la Confederación del sur de Estados Unidos contra los del norte, ¿no? A veces parece un poco así, porque también los del norte aquí son más, pues, más así como del tipo trabajador, más del tipo de, no pienso que la gente es diferente, pero, o sea, es totalmente, hay más actividad política del lado izquierdo al norte que al sur, ¿no? El sur es totalmente lo contrario. A los alrededores de ahí de Malmo, por ejemplo, Malmo es así muy, muy, muy extremo, Malmo es muy extremadamente así como o eres blanco o eres negro, ¿no? Prácticamente. Imagino que eso también pasa ahí en Finlandia, ¿no? Y eso es más un poco lo que yo quería decir. Lamentablemente yo me perdí un poco de la participación de aquí del Bambi porque tenía me salió algo aquí urgente en la casa y ya no supe bien qué decir, pero bueno, le seguimos. De hecho, mucho de la historia de Suecia va muy relacionada con la historia de Finlandia y viceversa, por sus 400 años donde Suecia no estuvo aquí en Finlandia. Entre comillas dicen que no con alcohol lo anizó, pero pues sí era era parte de Suecia y también tiene, es muy ligado, ¿no? Es como a esa historia. Sí, es muy cierto, nazis y comunistas, al final es lo mismo. Y aquí en Finlandia, que era diferente, digamos, lo que llamaban el socialismo, el comunismo, el anarquismo aquí en Finlandia, se mezclaban con los comunistas, digamos, rusos, ¿no? Que estaban en el gobierno, si eran diferentes. Y sí, digo, la vida es, no es blanco y negro, es, tiene matices, y así como la historia de México tiene sus matices, y de cada país, Finlandia también fue uno de los países del eje, con Japón, Alemania e Italia. Intereses fueron para librarse de los rusos, pero también era porque habían ganado los blancos, ¿no? La guerra civil tenía mucha relación con Alemania. Entonces sí hay... tiene esos matices la historia y que al final nos afecta en la actualidad. Lo que decía Felipe sobre los demócratas cristianos y los nazis más fuertes que están organizando aquí en Finlandia, lo vuelvo a repetir, son los suecos. Los suecos nazis son los, digamos, los que influyen más en esta, en el ala más radical, si lo digo, más violenta, más que nada es violenta del nazismo aquí en Finlandia. O sea, dices sueco-finlandeses, que ellos que vienen diciendo que eso tienen raíces suecas o hasta apellidos suecos. Pero son finlandeses. Es que los sueco-finlandeses son más como, pueden ser como los white Mexican, que algunos pueden estar politizados con y son intelectuales con de universidad y son de izquierda, y otros pues nada más, ¿no? Están ahí. Y otros sí dan más a la derecha. No, aquí es el partido, el de... No sé cómo se llama en sueco. En Finlandia... ¿sabes qué es? El logotipo es la runa vikinga de la flecha, que es el guerrero. Eso creo mismo. Que aquí en Suecia es... se llama como en inglés y creo que se llama así como Defense of the Swedish Language o algo así. No recuerdo. Ajá, bien. Sí, aquí es como es el mismo pero en la versión finlandesa. Pero cagado que quieren defender el idioma sueco pero lo ponen en inglés, ¿no? Sí, es lo mismo, llegar a la raza, digo, ya sabemos todo ese cuento, ¿no? Y es del mismo estilo, pero la ala más violenta aquí en Finlandia viene de esa ala sueca. Oye, Bambi. Sí. ¿Y la oposición política qué es? ¿Marxista o son demócratas cristianos, socialdemócratas? ¿Cuál es la parte opositora? Hablando ya de cuestiones ya del parlamento. En este caso, la Unión Soviética tuvo, por ser fue un imperio en esta parte del charco, la socialdemocracia en Finlandia fue la que, digamos, la que gobernó o ha gobernado por mucho tiempo. Hablas de socialdemocracia del estado de bienestar, digo, capitalismo puro. Después de ahí ya han alternado. Hay también verdes, hay, digamos, los liberales, centro liberal, está la derecha y la extrema derecha. Hay también un partido de izquierda. Es pequeñito, pero es digamos, sí en Helsinki es muy fuerte. Pero generalmente aquí es socialdemócrata o centro-derecha, o liberal, como le quieren llamar, ¿no? Órale, va, chido, chido. Sí, lo que mencionan, bueno, no me quiero salir un poco del tema, pero esos colores que mencionan, que los rojos, los blancos, me recuerda mucho a lo que pasó en Ucrania en la década de los 30, cuando estaba Néstor Magno peleando con el ejército blanco. Este ejército que estaba, su influencia estaba pues con el zar, y eran pues los conservadores y los racistas. y Néstor Magno, bueno, los comunistas, bueno, los rojos utilizaron al ejército negro para aniquilar al ejército blanco, porque igual eran enemigos, tenían un enemigo común que eran el ejército blanco. Ya cuando el ejército negro elimina al ejército blanco, los rojos eliminan a este ejército, ¿no? Y pues lo que pasa, las traiciones, ¿no? Los intereses, también lo que mencionas, pues, Bambi. Sí, más es lo mismo aquí, los blancos, igual en ese tiempo, 1919 más o menos, cuando empieza, igual gente que apoyaba al zar, alemanes, suecos, también estaban con los blancos. Sí, sí, es tienes toda la razón en ese punto, es digamos el mismo. Y en Finlandia pasó más o menos lo mismo, todo lo que eran, digamos, los rojos, que era como la izquierda radical, que en ese tiempo no se definía tanto si eras anarquista, socialista, y sino estaban casi unidos, ¿no? Y no tenían diferentes banderas. Porque igual los de Konrad, cuando huyeron, muchos, la mayoría sobrevivió, se fue a Finlandia. Y ahí murieron en la guerra civil o lograron escapar. Cuando derrotan los blancos en la guerra civil finlandesa, a los rojos, toda esta, digamos, línea radical es la que los meten en los campos de concentración. Y hablando de palabras políticas, los moderados, digamos, la socialdemócrata, esa es la que dice, bueno, vamos a pactar y a crear gobierno. Órale, va, gracias. Pues bueno, gracias por este breve recuento de la historia moderna finlandesa. Yo pensaría que ya, para no hacerla más larga, nos podemos ir con una cancioncita. Chiquis quería una de Caos, tú también querías algunas, no sé con cuál nos vamos ahora. Bueno, esta canción es de una banda de Finlandia llamada Caos. Hace mucho tiempo, cuando supimos que iba a venir Ratus a México, la banda aquí del Puerto Acapulco, pues nos estábamos organizando y recuerdo que bueno, en mi caso yo empecé a escuchar mucho, mucho, mucho Finnish hardcore, entre ellos esta banda Caos, que desde mis inicios de la militancia punk lo he venido escuchando, y hay una canción en particular que me llama mucho la atención y me gusta mucho por su tonada y su agresividad. Eso es lo que caracteriza al sonido. Y esta canción se llama, no sé si lo voy a decir bien, pero se llama Pisadi Maailma, y se la quiero dedicar, pues, a toda la banda que nos está escuchando y a la banda aquí del puerto de Acapulco. Gracias. Thank you. Estamos de vuelta en este episodio hablando de Finlandia. Ya vamos cerrando. Y queríamos preguntarle al compa invitado, Bambi, que nos platiques un poquito sobre cómo les va con el COVID por allá y ya con esto iríamos cerrando. El COVID, uy. Pues ya empieza la segunda, casi que tercera ola aquí. Otra vez. Aquí, cuando la primera ola sí fue algo fuerte. Hubo un poco de emergencia para que no se saturaran los hospitales. Entre comillas, digamos, los hospitales funcionan mientras no los satures, obviamente. Y sí, se agarró aquí en Finlandia un poco desorganizados y empezaron a querer escoger entre economía o que no se muriera la gente. Entonces decidieron la cuarentena y se pasó más o menos un mes y sí pegó bastante. La segunda no fue tan fuerte porque ya empezaron a vacunarse. De hecho, en esa segunda yo me enfermé. Y casi al final, digamos, de la segunda, cuando empezaron ya a abrir, digamos, con precauciones todo el bares, discotecas, y las dejaban a medio tiempo. Y abrieron más que nada por lo que son verano, junio, julio, agosto. Era así como casi luz verde para hacer lo que sea. Y otra vez empezó un poquito la ola y ahorita ya estamos iniciando la tercera ola. Las medidas, yo estuve en México hace 2-3 semanas y comparándolo, hablo del DF, veía un poquito más de como que la gente está más consciente, entre comillas. En el DF, en el México, todo el tiempo anda con mascarillas o vas a algún lugar a comer. Iba con mi madre a comer, a desayunar y te medían la temperatura. Aquí en Finlandia no se hace eso. Es nada más como tienes tu pasaporte, tus vacunas y bueno, ya pasa, no pasa nada. Opcional si quieres tu rebocas. Más que nada es la situación. No en comparación de la... Si medimos colectivamente el todo lo que es la población a los que murieron, sí fue muy poco. La gente que falleció, los contagios sí fueron fuertes. Igual como en México, en todo el mundo. Aquí, pues como no hay playas, pues iban a esquiar y contagiaban a todo el norte, ¿no? De la parte indígena, de los lapones. Entonces, inconsciencia en todo, ¿no? En todo el mundo. No se cuidaban. Hay un movimiento muy fuerte anti-COVID, de los que no creen en el COVID, que están entre fachos, entre algunos hippies, antivacunas o gente que no cree en el COVID. Ahí de repente se tienen un movimiento para impedir algunas restricciones del gobierno. Más o menos como una radiografía de lo que hay aquí en Finlandia. Las vacunas generalmente va al 75, así 80%, creo, de gente que ya está vacunada en su segunda vacuna. No, pues va. Interesante saber lo que está pasando por allá en el norte. Y de hecho, nosotros empezamos a juntar aquí en este programa un poco mismo por toda esa situación con el COVID y el encierro. Entonces, sí, tenemos un grupo de Signal y ahí empezamos a decir, pues, ¿por qué nos reunimos para hablar, para grabar algunos programitas, para compartir música? Y de ahí salió Lazos Punks. Y como sigue el COVID, aquí seguimos nosotros también. Y bueno, esperemos que va a seguir después. Pues ya vamos cerrando. ¿Se quieren despedir? ¿Quieren decir algo más? Quiero agradecer aquí al compa Bambi, que por su tiempo y por la experiencia que nos has compartido respecto a tus vivencias allá en Finlandia. Les decía que hace un momento que yo no conozco por allá y por eso me llamó mucho la atención estar aquí escuchando y escuchando pues precisamente las experiencias que nos has comentado. Quiero agradecer a toda la banda también que ha escuchado este episodio, que estos episodios de Lazos Punks, y mandarle saludos a los compas que no estuvieron presentes el día de hoy, como Spirra, es El Grillo, es Raúl. Y pues bueno, de mi parte fue todo, compa, te agradezco de antemano. Yo fui Chiquis desde el puerto de Acapulco y pues bueno, nos estamos escuchando. Bueno, también quisiera aprovechar el espacio para dar un pequeño comercial o anticomercial. Tengo un proyecto individual, que también es un podcast que se llama Radio Algarada, y hace una semana estuve en una charla con unos compas de Cancún. Estos compas organizaron una escuela autogestiva precisamente para contrarrestar ese ocio que se empezó a generar dentro del contexto de la pandemia. Estos compitas empezaron a organizar una escuela, empezaron a invitar a los morros de ahí de su cuadra y empezaron a ayudarles con sus tareas y pues a llevar pues la cuestión de los morros que no tenían la oportunidad para seguir estudiando por medio de algún aparato electrónico o del obviamente el internet. Y entonces se me hizo muy interesante. Ya viene el fin de la temporada y ese es el episodio referente a estos compas que les comento, y pues bueno, ahí les voy a mandar el link. Y pues bueno, me despido, que estén chido desde Acapulco, de Chiquis, y acá andamos. Gracias. Bueno, pues otra vez llegó la lamentable hora de despedirnos, y agradecemos aquí la participación del Bambi, recordar esas bonitas experiencias que he tenido con el punk finlandés, conocer un poco la visión de un punk mexicano en Finlandia. Y espero que esta no sea la última vez que estamos aquí cotorreando. Esperamos que esa nueva variación de COVID no nos venga a parar el siguiente Puntala, que yo tengo muchas ganas de ir. Y bueno, pues aquí seguimos y esperando oírnos pronto, compartir nuestras experiencias, conocer nuevos amigos, hablar con más gente, y nos vemos la próxima desde aquí, desde el frío nórdico Suecia, y hasta luego. No, pues muchísimas gracias a ustedes, Chiwi, Chiquis, Jackie alias Felipe. Gracias por la invitación, de verdad. Me la pasé muy, muy a gusto, diciendo incoherencias. Y gracias a todos los que nos escucharon. Cualquier pregunta, ahí investigamos para responderlas. Y otra vez, muchísimas gracias. Que pasen bonito día, algunos por allá, al hermoso puerto de Acapulco, como lo extraño. Y buenas noches allá en el país vecino Suecia y en Berlín. No, pues chido que nos acompañaste. Y también saludos a la banda que no nos pudo acompañar hoy. También siempre invitamos a que se sume más banda aquí al proyecto. Al menos yo no me siento muy cómodo de que seamos siempre solo hombres. Bueno, no siempre, pero tenemos poca participación femenina y nos gustaría que nos escriban y que se suman, que también hagan este proyecto suyo. Y bueno, pues ya para despedirnos, esta canción es de un grupo que me gusta mucho, es de los primeros grupos que yo conocí, Juggling Jugulars, que casi no entran desde la perspectiva del punk finlandés que más se conoce mundialmente, o al menos que yo veo en México, que son siempre 5 o 6 bandas, Chaos, Appendix, Ratus, Terve Cadet y un par más. Pero Juggling Jugulars también tocan desde finales de los 80s o principios de los 90s. Su primer EP me marcó mucho a mí y a mi hermano y a mi primo. Y bueno, es una banda bastante activa y también bastante política. Según sé, en Helsinki había una cupa que fue muy famosa, Lepaco, y cuando ya tuvo la orden de desalojo, que ya no se pudo salvar la cupa, a finales de los años 90, hicieron una fiestota, un festival de 2 días, donde tocaron la mayor parte de bandas clásicas finlandesas, y de ahí sale esta canción que se llama Toy Voters, que habla sobre votar y cómo eres un juguete de los políticos. Y pues este CD nos gustaba también bastante a varios de mis amigos, que ahí también tocaron Chaos y Appendix y varias bandas más, que se ve que estuvo muy bueno ese cotorreo. Pues bueno, estos son Juggling Jugulars y pues ahí nos seguimos escuchando. Hasta pronto. Vieraslistan ulkopuolelta. The Laitos Miehet. Play the fucking bass intro.